Y esta, pues esta es curioso porque esta tenemos una igual sacada en Está Castro. sobre unas peñas. Yo digo que fue en esas peñas de ahí. Como entonces no había coches, íbamos para la carretera a Sí. pasear y nos poníamos sobre las Es que peñas. tengo yo una que estás tú, está Mercedes, está esa Rosario y estoy yo.